Bienvenidos a Planeta Urantia, un espacio donde les compartiremos relatos, pensamientos, crónicas y demás contenidos basados en el libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos Reflexiones avanzadas sobre la felicidad humana. El hombre primitivo, habiendo evolucionado de los primates inferiores, rara vez era capaz de expresar verdadera alegría. No obstante, la capacidad de manifestar sentimientos de alegría siempre ha sido una característica de la personalidad humana. De hecho, solo después de la mejora genética de los adanitas, los seres humanos se volvieron criaturas más alegres. El sentido del ridículo es una dimensión importante de la vida humana, y disfrutarlo regularmente proporciona el equilibrio necesario para las actividades más serias y extenuantes de la vida diaria. La importancia de las actividades de entretenimiento es muy reconocida en los mundos morontiales, en donde existe un grupo recreativo especial denominado directores de reversión, cuyo ministerio de diversión es muy apreciado por toda clase de seres. Podemos distinguir tres fuentes principales de alegría humana. Alegría de entretenimiento. Los seres humanos amamos el entretenimiento. Cualquier cosa que pueda atraer su atención y convertirse en un pasatiempo placentero, cae en esta categoría. Dentro de cada persona hay un niño a quien le encanta jugar y divertirse si tiene la oportunidad. En nuestra presente etapa tecnológica, nuestra principal fuente de entretenimiento son la televisión y el Internet. Sin embargo, ver la televisión y navegar por Internet son actividades pasivas y sedentarias, y por lo tanto esto debe ser contrarrestado con actividades más interactivas y dinámicas tales como los deportes y varios géneros de juego. El ingenio humano puede mejorar mucho con el entretenimiento y puede ser muy eficaz para el mejoramiento del estado de ánimo de nuestra especie, lo cual es muy beneficioso para la vida en general. Alegría de logro. El impulso para lograr algo es el principal productor de experiencias significativas para los seres humanos. Es responsable de todo progreso en la civilización humana y, por lo tanto, es una importante fuente de alegría. Cuando Andón encendió su primera llama de fuego, su alegría fue tan grande que casi lo apagó en su celebración. Las ciencias y las artes son campos que proporcionan una mayor cantidad de oportunidades para el logro y el reconocimiento de la persona, con la consecuente alegría. Sin embargo, las ciencias sociales y la vida familiar también pueden ser excelentes fuentes de alegría cuando uno se preocupa por el bienestar de sus vecinos y familiares. Los seres humanos de hecho podrían lograr, y beneficiarse mejor, de la gran alegría que deriva de amarse unos a otros. Alegría de placer. Consideren estas cuatro formas básicas de placer: físico, emocional, intelectual y espiritual. Todas ellas están entrelazadas, pero la más satisfactoria es el placer espiritual a través de la experiencia de la revelación, el servicio, y lo más importante, la adoración, el más sublime placer de todos. La revelación de la verdad excita el intelecto, el servicio trae la alegría del amor, y la adoración produce la sobrecogedora satisfacción de la comunión con el Padre de todos. Y al mismo tiempo, la emoción es una manera de expresar todo esto. El placer físico es importante, pero temporal, tanto en la duración como en la existencia. En los planos espirituales, tal gratificación sensual será reemplazada por los placeres de los sentidos morontiales y las percepciones espirituales. Como pueden ver, experimentar la alegría en la vida no es inútil, mucho menos una pérdida de tiempo. La alegría responde a una necesidad de los seres humanos y es la expresión misma de la felicidad personal, un estado o una experiencia que todos los seres tienen derecho a perseguir. La alegría siempre debe ser espontánea, sincera y proporcional. Existe una alegría superior más allá de la risa exterior, e incluso del éxtasis o de la emoción más asombrosa, y esa es la genuina alegría que proviene de la auténtica paz interior, de las expresiones de amor y de la verdadera adoración espiritual. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a escuchar nuestros demás audios en iVoox. Búscanos en las redes sociales Facebook y Twitter, como Planeta Urantia.